Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Mundofonías, en una nueva edición de este programa dedicado a las músicas maravillosas de nuestro planeta, que desde Madrid hacemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se redifunde a través de 39 emisoras a lo largo y ancho de esta pequeña porción del universo. En la anterior edición estuvimos bastante africanos, bastante tropicales. Y bueno, a lo mejor depende del tiempo que haga donde nos estéis escuchando, viene bien una edición más nórdica y fresquita, que es lo que tenemos en esta ocasión, con músicas esencialmente noruegas, aunque este grupo que hemos escuchado, el que nos ha introducido en esta nueva edición de Mundofonías, es noruego-sueco-escocés, podríamos decir. Es el Nordic Fiddles Block, es decir, el bloque de violinistas nórdicos. Eso sí, la pieza viene desde Noruega, Hallin from Trondheim, un Hallin desde Trondheim, esta localidad, en los bonitos fiordos noruegos. Y vamos a continuar con un grupo también nórdico, escandinavo, sueco-noruego, podríamos decir. Ellos se llaman Sver. Thank you. la música de Sver desde tierras escandinavas. El programa de hoy está principalmente dedicado a músicas escandinavas y muy especialmente a las músicas noruegas. Este grupo viene desde Noruega y Suecia, de ahí proceden sus componentes, y en Noruega, en el Festival de Førde, tuvimos la oportunidad de disfrutar de su arte. Dentro de poco os ofreceremos ese programa especial tan largamente prometido sobre el Festival de Førde en Noruega, pero de momento estamos escuchando músicas escandinavas. En esta edición de Mundofonías nos vamos a ir con otro grupo noruego muy animoso y enérgico, Valkyrien All Stars. Este tema se llama Grufter. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Seguimos en Mundofonías con músicas que nos llegan desde Noruega, aunque también con conexiones suecas. Y según dicen los especialistas también en la música de este trío, el trío de Erlend Wiken, se aprecian elementos de la música del norte de África o de América. Es una combinación bastante poderosa, como habéis visto, del violín de Erlend Wiken desde Noruega, con la guitarra de Juhani Silvola y el violonchelo del músico sueco Jonas Bleckman. Seguimos en Mundofonías, en este programa dedicado a músicas que nos llegan sobre todo desde Noruega. Y después del trío de Erlend Wiken, otro músico noruego, otro Erlend, otro violinista, Erlend Apneset. Escuchábamos a este violinista noruego Erlend Apneset, una de las jóvenes figuras y promesas y realidades de esta música tradicional noruega, con sus 23 años. Continuamos con una artista de trayectoria ya más dilatada, Gro Marie Svidal, otra violinista noruega. También tuvimos la oportunidad de verla una vez más en el Festival de Førde de este año en Noruega, en el año 2015. Y en esta edición de Mundofonías la escuchamos con esta pieza, Danse Marie. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos seguido en Mundofonías con esta pieza que nos acercaba un grupo de cuerdas de los más conocidos, veteranos y proyectados fuera de las fronteras de Noruega, Majorstuen. Ya os presentamos su último disco, Kvitre, cuyo título se podría traducir como el trino del pájaro. Y aquí teníamos otra de sus piezas, Koltrast. Y continuamos con un disco que recoge las tradiciones del sur de Noruega. Oh, so fair, Y continuamos con la música de este valle del sur de Noruega, Vest-Agder, un precioso volumen doble disco editado por el sello Ethnics Music Club con las interpretaciones de Gard Nergard, recreando las músicas de estas tierras del sur de Noruega y además comunicándonos historias muy curiosas al respecto de cómo estas tradiciones antiguamente se hallaban aisladas, de cómo a principios del siglo XVIII apareció el violín en la música popular, también cómo a partir de finales de ese siglo XVIII hacia 1780 las autoridades permitieron el contacto con otros territorios a través del comercio y de contrabando llegaron las danzas desde Alemania, desde Polonia, desde Gran Bretaña o desde Francia, esos nuevos ritmos que se acoplaron rápidamente a las celebraciones locales. Bien, pues toda esa fascinante historia de este valle del sur de Noruega, de Vest-Agder, fascinantes historias que ocurren en todos los rincones del planeta realmente y que son dignas de estudiar. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se expresan en este volumen, en este doble disco de estupenda presentación, con el violín y la interpretación de Gard Nergard, editado por el siempre exquisito sello discográfico Ethnics Music Club desde Noruega. De los dos discos que componen este trabajo, el primero recupera las formas más arcaicas en las cuales, por ejemplo, el violín imita la voz y otro tipo de cantos más antiguos, y el segundo de los discos incorpora esas innovaciones, esas danzas más modernas, como esta Strondegutan. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. A ti điče belo crveno, a ti điče belo crveno, obleči đuče šareno, obleči đuče šareno. Seguimos en Mundofonías y en esta edición especial dedicada a músicas escandinavas y especialmente desde Noruega. Desde luego, esto que ha sonado se ubica más bien en tierras del este de Europa, en los Balcanes, pero es un grupo que nos llega desde tierras escandinavas, músicos que han viajado, volado y se han establecido en esos territorios. De hecho, es una producción más del sello Ethnix Music Club que nos ofrecía esas músicas tradicionales de Noruega anteriormente. Pues bien, ellos también publican músicas de otros contextos culturales como este grupo Poemus, cuyo disco The Name of Our Ancestors, el nombre de nuestros ancestros, se abre con esta pieza, Adigice, Velo y Rumeno. Y nos vamos a ir con un intérprete que navega entre el jazz, las nuevas inspiraciones instrumentales y elementos también de las culturas tradicionales nórdicas y especialmente de su país, de Noruega. Se llama Carl Seglem, saxofonista, intérprete de instrumentos de viento y también, por ejemplo, de algunos bien ancestrales como el cuerno, usado en las músicas tradicionales nórdicas. Su último trabajo se titula Som Spor y aquí nos acerca a estos springar, estas danzas tradicionales desde los fiordos, eso sí, desde su muy particular perspectiva musical. Con Carl Seglem nos despedimos en esta edición de Mundofonías, este programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 39 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Como siempre, ha sido un placer estar con vosotros, con vosotras. Tenéis a vuestra disposición nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos tenéis en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en nuestra página web mundofonias.com. Hasta pronto. Salud.